Thank you.

regresar en 10 minutos. De nuevo. Primitivo, María José Salgado, la profesión. Paso a Ávila. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por haber venido esta noche. Dúo Primitivo. Gracias a Matic Matic, María José Salgado en la percusión, Pacho Ávila. Muchas gracias.